El LAE presenta la historia de nuestra escuela. Les contamos la historia del LAE en 7 capítulos que se complementan con la línea histórica. Allí podrán hacer un recorrido en el tiempo ingresando a cada código QR, que amplía lo relatado en la línea del tiempo. Quinto podcast, periodo de imposición del polimodal, del 2000 al 2009. El polimodal implicó un vaciamiento de contenidos, un proceso de quiebre de nuestra identidad y la pérdida del emblemático título. Lamentablemente, los estudiantes de esta década fueron víctimas de este proceso, pero también fueron los que reforzaron el sentido de pertinencia al liceo, tomando símbolos y valores que, gracias a su sostenimiento, se conservan intactos hasta hoy. En este periodo, egresa la última promoción de técnicos y surgen los bachilleratos de Bienes y Servicios y en Ciencias Naturales, cuya formación era de 3 años. Afortunadamente, como los procesos históricos son dialécticos, en esa misma época comenzaba a gestarse un nuevo paradigma en educación que se vio reflejada en la Ley de Educación Técnica Profesional número 26.058 del 2005 y la Ley de Educación Nacional número 26.206 del 2006. Nuevamente, gracias a la lucha de nuestro colegio, se logró restituir la formación técnica con un nuevo título que trajo una mirada de la escuela y del proceso de enseñanza-aprendizaje superadora. Realizados por el taller de radio El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta, y el taller institucional Guardianes de la Historia Liceísta. Andric Pérez, Marcos Aguilera Leo, Sin Julín, Melina Díaz Catoni, Paula Heyer, Neuen Hidalgo de Dial, José Pescara, Astor Landró, Joaquín Estebani, Sol Laviñé Font y Lautara Moreno. Egresados: Agustín Suárez, Ramiro Gil, Gabriel Perea. Profesoras: Erika Estebani, Florencia Páez Padrón, Analía Milán, Soledad Berná. Esto fue una producción de estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, en el año 2021.